Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente a les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo. Gentili le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Mi mujer me encontró en el celular los mensajes del WhatsApp. Ya sabe que nos vemos y que nos vamos por ahí. Que nos ponemos high, nos llenamos de placer. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos radioescuchas, desvelantros, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos sean otra noche más a su programa favorito, Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis, tu servilleta y tu cuchillo, y te quiero pedir permiso para aterrizar en el universo de tus neuronas. Venimos viajando desde tierras lejanas en la nave Saiyajin, o Saiyajin, para los argentinos, transmitiendo desde el espacio profundo virtual de la radio hasta tus tímpanos, tan dañados por el bullicio diario de la ciudad, con los gritos de tu jefe, de tus clientes, el sonido de los claxons. Y bueno, no precisamente del grupo de los claxons, sino de los claxons de los carros, ¿no? Y después de haber sacado un 5 en matemáticas y un 10 en artísticas, pero tus padres, pues, les importó más el 5, porque consideran las matemáticas muy útiles, o más útiles que el arte, ¿no? Debido a que así les dijeron a ellos que funcionaba el mundo. Pero bueno, bienvenido a Ciencia y Humanismo. Hermano humano, hermana humana y todos los seres vivos que nos puedan escuchar de aquí a millones de años luz. Quizá este programa llegue a oídos de alguna civilización dentro de algunos 200 millones de años que la onda siga viajando. Y bueno, esta es la inmortalidad para algunos, ¿no? Esta noche te quiero poner unas canciones y unas palabras acomodadas de forma estratégica para que tu entendimiento se abra como las puertas de Gringotts, o sea, el banco en donde esconden los duendes la piedra filosofal en la película de Harry Potter. Pero bueno, ¿no? ¡Qué geek soy! Queremos saludar a toda la bandera, a toda la raza que nos escucha en vivo a través de Radio DEM 90.5 FM, los que nos escuchan por internet, y para los que descargarán este podcast, que para este entonces habré tenido que decir para los que descargaron este podcast, porque si lo escuchan es precisamente porque lo descargaron, aunque bueno, si no quieres menos espacio en disco, lo puedes oír en streaming a través de Mediafire, o bueno, si lo quieres guardar y compartirlo, pues gracias, ¿no? Publicamos cada mes el paquete de todos los podcasts que vamos haciendo. O sea que cada 4 semanas agregamos 4 programas. ¿Y qué es un podcast, mi querido Albeni? Bueno, un podcast es una, ¿cómo te puedo decir? Una grabación en audio, generalmente de radio, que ya se realizó, es decir, que ya se grabó y después se pone a disposición de las personas en la red, ¿no? Un aplauso, por favor. ¿Y de dónde pueden descargar los podcasts? Bueno, de nuestra página de Facebook, que es www.facebook.com/ciencia y humanismo, o simplemente en tu cuenta de Facebook, ahí buscas Ciencia y Humanismo, y ahí en la descripción, ahí los vas a encontrar, pibe, ahí los encontrás, pibe, pero vos sos loco, che. Bueno, quiero decirles que un día como hoy, pero del 2001, sale a la venta la primera consola producida por Microsoft, o sea, el Xbox. Y también cumplen años algunas personas célebres como José Joaquín Fernández de Lizardi, que fue un escritor mexicano, que falleció en 1827. También se celebra el nacimiento de Miguel Aceves Mejía, que como le diré a mi abuelo, yo creo que en varias personas más, Miguel a veces Mujía, que fue un actor y músico mexicano muy bueno, por cierto. También se celebra y felicidades para nuestra querida Lorena Ochoa, que es una golfista mexicana. Y bueno, no diremos la fecha de su nacimiento, pues por, bueno, ¿para qué, verdad? Y bueno, también un día como hoy murió, precisamente el año pasado, en 2013, Carla Álvarez, una actriz mexicana que nació en 1972, que por cierto hubo una película de ella con Guy Ecker de hace varios años que se llamaba o se llama La Santa Muerte, que es buena película, trata muy bien el tema, aunque bueno, ya después lo trata desde otros puntos de vista religiosos, pero bueno, en fin, véanla, ¿no? Vamos a iniciar esta velada con una canción introductoria al tema del día de hoy, que si bien no tiene nombre el tema, tú le puedes poner el nombre que tú quieras. Hablaremos entre nosotros los mexicanos y de México para el mundo, lo que sucede en las mentes de los desinformados y de los informados. Regresamos a Ciencia y Humanismo, si le cambias vendrá el chupacabras y te llevará, o el viejo del costal, o bueno, simplemente puedes escuchar otras cosas, ¿no? Otra música, pero en fin, tú crees lo que mejor te convenga. Esto es a cargo de los señores de Vallejas, España, Escape, así que no te escapes y escucha la letra. Yo regreso. Esto es Ciencia y Humanismo. No te despegues. Ya regresamos. Porque en el mundo hay tanto dolor. Porque se hacen las guerras. Violamos a la madre tierra, porque se mata en nombre de Dios, quien inventó las banderas, porque agonizan personas pidiendo auxilio en nuestras fronteras. ¿Qué puedo decir? ¿Qué voy a decir? No quiero hacerle daño, tengo que mentir. ¿Qué puedo decir? ¿Qué voy a decir? Cuentan que existe un Dios tan poderoso y perfecto, porque creo el sufrimiento y a tanto inocente condena al infierno. Porque me hablas de amor y paz si el mundo es un vertedero. La paz muere con el odio y del amor es dueño el dinero. ¿Qué puedo decir? No quiero hacerle daño, tengo que mentir. ¿Qué puedo decir? ¿Qué voy a decir? Si no tengo palabras, tengo que mentir. Despertar y ver tu carita reír. Sentir lo que nunca pude sentir. Es semilla de nuestra sangre, mi amor, mi niña, mi vida. Ver tu sonrisa es un soplo de aire. El futuro es una canción. Te canto a ti, compañero. Tienen que ver nuestros hijos que el mundo tiene que tener remedio. bueno, ya estamos de vuelta, querido hermano, querida hermana. ¿Y qué pasa en México, no? Estamos a días de celebrarse el aniversario número 104 de la Revolución Mexicana, en donde pues miles de mexicanos, cansados por un yugo severo del dictador Porfirio Díaz, decidieron poner un alto y luchar por un cambio favorable para los afectados, ¿no? Que en ese caso eran las mayorías. O sea, el pueblo, el desinformado, el indígena o mestizo que trabajaba la tierra del patrón. Algo así como la edad feudal europea, pero en 1910. Y bueno, ahora en las redes sociales encontramos mucha información y desinformación también. Cada quien elige en qué creer y qué desacreditar, como verás. O sea, no como verás con S, sino como verás con Z, de verdad. Lo que es un hecho innegable son las docenas de videos virales en donde ciudadanos mexicanos exponen a los representantes ejecutivos, legislativos y judiciales ante nosotros mismos a través de un lente que nos transporta hasta ese momento y ese lugar a través de la cámara, ¿no? La misma que actualmente se ha elevado a grado de arma por parte del mismo gobierno. O no sé qué pasó, pero ahora resulta que es ilegal grabar ciertas cosas como manifestaciones, grabar a funcionarios públicos y ciertos políticos y eventos. Pero bueno, en fin, la pregunta es ¿por qué? Así como la ley reciente o no tan reciente de ilegalizar las manifestaciones. Pero bueno, en mi país suceden cosas muy raras. Como diría Molotov, cada día se pone más raro. Aquí no se respira si no tienes varo, o sea, dinero, ¿no? Y la realidad común de las masas es abismalmente diferente a la de las minorías, los que forman parte de la oligarquía, plutocracia, aristocracia, burguesía o grupos similares con los cuales mejor identifiques a quienes viven esa otra cara de la moneda. Ante el mundo a nivel global, no podemos hablar de estabilidad económica y aceleramiento económico cuando la mayoría de las personas que habitan un país carecen de recursos básicos para vivir, como lo son la vivienda, que la gran parte de los ciudadanos la consigue a base de esclavitud, o bien llamados trabajos matados o negreados, en donde por 12 horas de trabajo arduo, 6 o hasta los 7 días de la semana, ganan lo que algunos ganan en un minuto. En donde la televisión, las revistas y algunos otros medios te inundan el cerebro con ilusiones hechas para que sigas sumergido, por no decir otra palabra, sumergido en la mentira de los engranes. Te casas porque te dicen que te debes de casar para ser feliz y formar una familia porque eso es lo normal, eso es lo que hicieron tus papás, eso es lo que tú tienes que hacer. Y si tuviste un poco de suerte o fuerza de voluntad, estudiaste una carrera, y por ese hecho eres un humano que vale más que otro, hazme el favor, o sea, bueno, en fin, vives para trabajar hasta que tus huesos se doblen y te jubilas, y hasta ese entonces empiezas a vivir, ya cuando no tienes fuerzas para pelear y reclamar tus derechos, qué conveniente, ¿no? Mientras a los niños, a los jóvenes, se les inyectan mentiras a diario y son atacados desde diferentes flancos, llenándoles la cabeza de ideas que solo existen en una burbuja que el sistema llama realidad, en donde te dicen que para ser feliz debes de ser como los demás, y si trabajas por 50 años seguidos y haces lo que te dicen, serás feliz, pero bueno, en 50 años pueden pasar muchas cosas, como la muerte. Y ese no es un final que tú esperas al cumplir 50 o 60 años, ¿verdad? Esta tierra es hermosa, y me refiero a México, pero algo no funciona bien. ¿Tú sabes qué es? Bueno, te dejo con Molotov. Esto se llama Gimme the Power para ti, querido hermano, hermana, mexicano, mexicana. Yo soy Albeniz, y ahora regreso. Estás escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM. 90.5. La policía te está extorsionando. Primero.

resulta que una tormenta atrapó la embarcación en que los tres amigos viajaban y dos de ellos cayeron por la borda y, bueno, murieron, ¿no? Sin embargo, Gemma sobrevivió. Durante 17 días, Gemma estuvo a la deriva hasta que fue alcanzada por otra tormenta en medio del Océano Pacífico. Y la fuerza del fenómeno natural, pues, la dejó inconsciente. Finalmente, pues, despertó en una playa inhóspita rodeada por los escombros de su barco. Se trataba nada más y nada menos que de una isla desierta. Gemma cuenta que en cuanto se despertó y se percató que había naufragado, pues comenzó a pensar en sobrevivir, a como diera lugar. Lo primero que hizo fue buscar una fuente de agua potable, porque, bueno, las provisiones se habían perdido, y además de los cocos, pues su única fuente de agua era una piedra, una roca, ¿no?, que le proporcionaba una gota de agua cada 50 segundos. Esto, bueno, cambió para bien el día que llovió después de sus primeras dos semanas en la isla. Entonces ya pudo almacenar más agua, ¿no? Y fíjate, durante dos semanas esta mujer vivió en un refugio construido con los escombros de la embarcación donde viajaba. Y después encontró un árbol lo suficientemente grande, muy grande, y pensó que sería un buen hogar provisional. Debió rascar la corteza del árbol durante 11 días para tener lista una especie de cueva donde podía vivir. Gemma, pues, reflexiona que de haber tenido alguna herramienta como un machete, el refugio pues habría estado listo en unas cuantas horas. Sin embargo, hizo todo el trabajo con la concha de una almeja gigante, imagínate nada más. Ya después de un mes pudo prender una fogata. Y bueno, cuenta que la hizo muy feliz ese hecho, ¿no? Gemma, pues, comenzó a explorar la isla con la idea de conseguir alimento y, pues, bueno, quizá también buscar a algún otro habitante o signos de vida humana. Pero lo que encontró fue un grupo de cabras salvajes, ¿no? Dos adultos y tres crías. ¿Quién sabe cómo habrán llegado ahí? Pero imagínate, dos adultos de cabras y tres crías. Bueno, intentó cazarlas, pero no tuvo éxito porque siempre se le escaparon. Después fabricó una lanza y un arco con flechas. Ninguna de esas ideas le dio resultado. También intentó construir una trampa, como las que había visto hacer por otros aventureros en varias películas, pero igual, tampoco le dio resultado, ¿no? Fracasó también. Resulta que un día Gemma caminaba por la isla buscando cangrejos y entonces vio que una de las cabras se había atorado con sus cuernos en las ramas de un árbol del que comía las hojas. Y su instinto la hizo actuar como, pues, nunca habría pensado, ¿no? Tomó al animal del cuello e intentó romper su tráquea. Imagínate nomás, tú igual y piensas ahí en tu casa, nah, pues igual y a mí no se me ocurriría o no haría eso, pero ya con hambre. Entonces esta maniobra que hizo, pues, no logró matar a la cabra. Así que, pues, le aceleró el final, por decirlo de alguna forma, y la golpeó con una concha, ¿no? Y así pasaron los años. Gemma cuenta que intentó mantener su condición física ejercitándose en la playa, hacía sentadillas y todo tipo de flexiones y caminaba mucho, ¿no? Llegó a darse cuenta que cada vez se hacía más fuerte, pero lo más difícil era afrontar la soledad. Su mente le jugaba malas pasadas, pasando de la tranquilidad a la incertidumbre, desesperación o pensamientos suicidas y depresión, ¿no? Dice que cuando empiezas a hablar contigo misma es una señal de que las cosas no van bien. Y bueno, igual y ya has visto la película de Náufrago con Tom Hanks, te puedes dar alguna idea. Y resulta que Gemma hizo un letrero muy grande en la arena con la señal de socorro internacional, que es la de SOS. Medía como 10 metros de ancho y tenía el objetivo, pues, de que alguien la viera. Algún avión desde lo alto o algo, ¿no? Y nunca sucedió eso en 7 años. O sea, nunca ni una sola avioneta cruzó el cielo de ese recóndito lugar. Y no estamos hablando de hace mucho tiempo, estamos hablando de hace 7 años. O sea, en 2007, ¿no? Pero bueno, resulta que una mañana, pues, se despierta con el sonido del vuelo de un avión. Y pues estaba muy emocionada Gemma, ¿no? El avión volaba, pues, muy bajo y ella no lo podía creer porque pensaba que era un sueño después de 7 años. Cuenta que corrió a la playa gritando y agitando los brazos así como loca y que la avioneta dio un par de vueltas y luego dejó caer un paquete. y en el paquete había agua, comida, un botiquín, radio. Y bueno, lo primero que hizo Gema fue encender el radio y por primera vez luego de 7 años escuchó otra voz humana. Imagínate nada más, luego de una larga y emotiva charla, pues ya Gema preguntó que cómo la habían encontrado. Y bueno, pues a lo que le respondieron que un muchacho de Minnesota encontró la señal de SOS en Google Earth. Imagínate nada más. O sea, y luego dice, yo ni siquiera sabía lo que era Google Earth, pero pues ahora en ese momento ya estaba eternamente en deuda con esa herramienta, ¿no? Entonces fíjate nada más, o sea, estar 7 años de náufrago o náufraga solo. Imagínate las cosas que ha de haber visto, pensado, no sé. Pero bueno, imagínate nada más. Cambiando un poquito de tema, que sí va a ser muy drástico el tema, más bien deja de respirar tantito lo que has estado escuchando. Pero resulta que, ya poniéndonos un poco más en el tema, estos últimos días se ha dejado sentir en las redes sociales, pues, indignación por un hecho muy doloroso en Guerrero. La desaparición de 43 estudiantes, que seguramente estás enterado, pero quizás no hayas visto los videos que circulan en las redes, que muestran una realidad diferente, muy diferente a la que ves en los noticieros por la TV, en donde la cantidad de manifestantes es mucho mayor que a la que se dice en televisión, y no solo en México, sino en otros países. Se deja también ver el descontento popular al manifestarse en países como España, Inglaterra o Estados Unidos, por mencionar algunos. Y precisamente a vísperas del aniversario de la Revolución Mexicana, los sureños mexicanos, caracterizados por resistir la opresión en conjunto con muchos grupos de todas partes del país, pues muestran al mundo que algo está raro, que no todo está bien, como dicen por ahí los representantes en discursos oficiales. So you think you're gonna hate me? Vamos a escuchar esta muy buena rola de Molotov, Hit Me, a través de Radio UDEM 90.5 FM. Yo soy Albeniz y yo regreso. Estás escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. Superman, pero ahora ya quiero ser diputado del PAN o del PRI o del PRD o cualquier cosa que tenga un poco de poder. Quiero convertirme en el músico político y construirle un piso al periférico. Quiero acabar con el tráfico. Tengo que entrar en la historia de México. Y luego miro al pecero que va medio pedo jugando carreras con los pasajeros. Pero hoy tiene que pasar primero. Sin luces, sin frenos, junto al patrullero. Aunque no sepa leer, no sepa hablar, él es el que te brinda la seguridad. Así lo tienes que respetar, porque él representa nuestra autoridad. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, hit me. Meterá en el bolsillo una sustancia ilegal y te va a consignar al poder judicial. Y ahí seguro que te irá muy mal, porque te harán coco wash con agua mineral. Porque en ti creíamos todos los mexicanos. Te dimos trabajo pagado y honrado. Te dimos un arma para cuidarnos. Y el arma que usas la usas para robarnos. Y aunque quieras quejarte con papá gobierno, les pides ayuda y te mandan al infierno. Porque tendríamos que tirar buen pedo. Solo te van a dar a tole con el dedo. Y en la fila del departamento de quejas toparás con un mar de secretarias pendejas. Siente la fila y así te la pelas, pero el bono sexenal nunca se traspapela. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, hit me. solidario acabó a los tiranos sin la necesidad de ensuciarnos las manos. No podemos pedir resultado inmediato de un legado de 75 años. Todos unidos pedimos un cambio, piedra sobre piedra y peldaño a peldaño. Solo poder expresarnos es palabra de honor de nuestro jefe de estado. Te arrepentirás de todo lo que trabajas, se te irá la mitad de todo lo que tú ganas, manteniendo los puestos de copias piratas que no pagan impuestos pero son más baratas. Veo una fuerte campaña de tele y de radio promoviendo la unión entre los ciudadanos. Mensaje de un pueblo libre y soberano, igual que tu Molotov también es mexicano. So you think you're gonna hear me, nos la van a pagar, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hear me, nos la van a pagar, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hear me, nos la van a pagar, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hear me, nos la van a pagar. Hit me. Y hablando de lo que estábamos hablando ahorita, del tema nacional que todavía está en boca de todos, acerca de los 43 estudiantes desaparecidos, que se ha dicho la versión oficial que ya fueron asesinados, sin embargo, pues las personas allegadas a ellos o el pueblo en general no cree mucho de esto, ¿no? Realmente México y los mexicanos no se han caracterizado mucho últimamente o desde hace mucho tiempo por creer en sus gobernantes. Resulta que algunos maestros hicieron destrozos al interior y exterior del recinto legislativo del estado. Esto es de acuerdo con el periódico El Universal. Y que bueno, fueron apoyados por resorteras, lanzaron piedras a los policías que cuidaban el lugar. Y desde el mediodía de, bueno, hace varios días, esto fue el 12 de noviembre, hace 3 días, y bueno, pues los maestros y los normalistas realizaron desmanes y tomas de edificios oficiales de Chilpancingo, Guerrero, como parte de las acciones radicales para demandar la localización con vida de estos 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, que desaparecieron desde el 26 de septiembre, o sea, hace casi ya 2 meses. Y bueno, resulta que un grupo de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Guerrero, o sea, la CETEG, incendiaron 5 automóviles en el estacionamiento del Congreso del Estado y a uno más le destrozaron los vidrios. Y el fuego prácticamente llegó al salón de sesiones del recinto, pero personal de seguridad del Congreso lo apagó con agua de garrafones. Y antes de la interrupción salió al paso un grupo de policías antimotines del gobierno de Guerrero, que fue superado en número por los maestros, quienes se calculaban más o menos 800 junto con normalistas. Y además, con piedras y palos, los manifestantes destrozaron los vidrios y prendieron fuego a la biblioteca Sentimientos de la Nación de este recinto legislativo, ¿no? Antes, pues realizaron pintas en las instalaciones de la Junta de Conciliación y Arbitraje en la entidad, para luego dirigirse a la Secretaría de Educación de Guerrero. Y bueno, también prendieron fuego en las oficinas de la Contraloría de la Secretaría de Educación del Estado. El edificio de la Contraloría se encuentra en la lateral de la autopista del Sol, dirección Chilpancingo-Acapulco, donde llegó personal de Protección Civil para apagar el incendio. Ahora, los maestros de la CETEG y normalistas pues amagaron con movilizarse a la sede estatal del Partido Acción Nacional y al DIF de Guerrero, donde se evacuó al personal y pusieron candados en las fachadas. Los manifestantes regresaron a su plantón en la Plaza Cívica Primer Congreso de Náhuac, en el centro de Chilpancingo, cerca del Palacio Municipal y la Catedral, y Protección Civil Municipal no reportó personas lesionadas tras el incendio en el Congreso del Estado y la Contraloría Local. Esto es según El Universal. Entonces, por otro lado, ahí está la otra cara de la moneda también. un poco más vista internacionalmente, en donde la nota de Proceso, la revista Proceso, muestra que fracasa Peña en seguridad y respeto al Estado de Derecho. Esto es de acuerdo con The New York Times. Y bueno, pues el influyente diario estadounidense The New York Times, que aseguró que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha fracasado en su intento de frenar la violencia en México, en que su población se encuentra indignada por el caso de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, y bueno, pues el quebranto de la ley y el orden, ¿no? En un editorial difundido en la edición de el miércoles pasado, con el título Ley y Orden en México, el periódico sostiene que los mexicanos están comprensiblemente indignados con un gobierno que ha fracasado en dar seguridad, respetar el Estado de Derecho, lograr que los criminales respondan por sus actos y garantizar que haya justicia para las víctimas y sus familias. Asimismo, también pues se destacó la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y no es el único caso, que en junio pasado una patrulla militar mató a 22 civiles en el municipio de Tlatlaya, en el Estado de México, y posteriormente fiscales estatales detuvieron a 2 de los 3 testigos a los que golpearon y amenazaron para que dijeran que los militares no fueron responsables de la matanza. Entonces, este editorial retoma luego las palabras del director para las Américas de la organización Human Rights Watch, que es la HRW, el chileno José Miguel Vivanco, en el sentido de que ambos sucesos son dos de las mayores atrocidades que se han cometido en México en los últimos años, y ambos casos pues forman parte de un mismo patrón de violencia en México, donde unas 22.000 personas han desaparecido desde la ola de violencia del narcotráfico desatada en 2006, que bueno, ahí difiere un poco de los números, porque según está datado, o al menos acá en las noticias locales, estamos hablando de más de 70.000 personas, mientras que otras 100.000 han muerto, ¿no? Desde 2007, víctimas de violencia relacionada con el crimen organizado. Ahora, cuando los miembros de las bandas del crimen organizado o de las fuerzas de seguridad cometen un asesinato, pues saben que hay muchas probabilidades de que los casos se queden en impunidad. Entonces, The New York Times refiere luego que aunque el Procurador General de la República, que es Jesús Murillo Caram, anunció la semana pasada el arresto de al menos 72 personas que estuvieron relacionadas con el caso de los desaparecidos en Iguala, Guerrero, incluidos el alcalde y su esposa, pues todavía quedan muchas preguntas sin responder. Por ejemplo, ¿siguen con vida algunos de los estudiantes desaparecidos? Y bueno, pues se recuerda que el gobierno mexicano enviará un laboratorio de Austria algunos de los restos incinerados encontrados en el lecho de un río en Cocula. Sin embargo, pues también se menciona que las autoridades mexicanas podrían haber conseguido más pruebas si hubieran puesto en marcha la investigación sin tardanza o sin dilaciones, ¿no? Así que luego de hacer referencia a que en su discurso de toma de posesión Peña Nieto se comprometió a revisar el Código Penal, a prestar más atención a las víctimas y a centrarse en el crecimiento económico del país para intentar reducir la violencia y el narcotráfico, pues sostiene que los progresos limitados que se han hecho hasta ahora no han permitido reparar un sistema criminal de justicia que se muestra incapaz de investigar los crímenes como es debido, ¿no? De frenar la corrupción y poner fin a los asesinatos. Entonces, ¿a dónde vamos aquí en México? ¿Qué es lo que está pasando? Al igual que en muchos países han estado sucediendo últimamente una serie de revoluciones sociales, mentales, políticas, económicas, etcétera, acá en México la contamos de una forma, en Ucrania la cuentan de otra, en Siria la cuentan de otra forma, en Rusia, en China, en X país. Hay cambios muy importantes que se han dejado ver desde la primavera egipcia en 2011, en donde muchas fuentes y sociólogos comentan que pues la Tercera Guerra Mundial ya inició a partir de la primavera egipcia en 2011, y es una Tercera Guerra Mundial que no ha sido anunciada de forma pública, que está aconteciendo sin que nosotros estemos siendo notificados de que esto es una guerra. Pero si te pones a pensar, en cuanto, bueno, digo, esto si lees las noticias, ¿no? Tampoco es como que para la banda que se la pase las 24 horas en la televisión local, en donde pues no nos dicen más que lo que ellos nos quieren decir, ¿no? Resulta que Rusia y China están formando alianzas con muchos países latinoamericanos para poder tener de alguna forma el poder sociopolítico, incluyendo la economía, la cual Estados Unidos de Norteamérica se ha pues puesto en contra de estos dos países. Sin embargo, la atención del primer mundo ya no se centra en Estados Unidos. La primer potencia global ya ahora en este momento es la República de China, con su super aliada Rusia, y son dos de los países más grandes del mundo. Entonces, ¿qué va a pasar? El capitalismo está a punto de colapsar, la bipolaridad. Entonces Putin y pues otros gobiernos promueven pues la multipolaridad en el mundo, que no haya solamente una o dos opciones, como lo es, por ejemplo, el gobierno de los demócratas y republicanos, que te llevan siempre a lo mismo, en un ciclo y fechas determinadas, que si te pones a investigar un poco de historia sabrás que todo se está repitiendo. Y si nos llevamos 100, 200, 300, 400, 800, 2000 años atrás, sigue siendo exactamente lo mismo, un ciclo en donde se repiten y se repiten y se repiten guerras, con diferentes nombres, con diferentes armas, con diferentes causas, pero a fin de cuentas es una evolución cíclica de este planeta, de la civilización dominante llamada Homo sapiens o ser humano, en donde todavía no logramos comprender que estamos haciendo algo mal y al mismo tiempo estamos haciendo algo bien. Sin embargo, fuera del foco, eso de estamos haciendo algo bien muchas veces es por la vía no precisamente de la paz, por lo cual es mal visto por mucha gente, ¿no? Desafortunadamente las revoluciones mentales y sociales, económicas, políticas, han tenido que ver en la mayoría, casi la totalidad de los casos, con violencia, con sangre, con manos manchadas, cuando pocos, como Islandia, por ejemplo, han tratado de, o bueno, más bien no han tratado, han hecho una revolución en sus países a la unión, más bien gracias a la unión y a la solidaridad entre los mismos ciudadanos. Cabe destacar que Islandia es un país con un poco más de 300.000 habitantes, y en otros países como México contamos con más de 100 millones de habitantes, entonces se pone un poco más complicada la cosa, ¿no? Pero bueno, para no marearte tanto, vámonos con más música aquí en Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5 FM. Yo soy Albeniz y te dejo pensando en todo lo que hemos platicado o lo que te he dicho. Espero que te lo estés pasando muy bien en donde estés, en tu casa, en el puesto de tacos, de jochos. Un saludo para toda la banda que nos está escuchando desde sus puestos de comida. Les agradecemos que nos estén sintonizando y realmente nos harían un gran favor si sintonizan, no la radio tanto, sino más bien Ciencia y Humanismo, la página de Facebook, y nos hacen ver que estuvieron ahí, que nos escucharon este programa o algún otro programa, ¿no? Déjenos enviar sus saludos, sus comentarios, preguntas, etcétera, ahí en los mensajes privados de la página Ciencia y Humanismo, y es un placer para nosotros que tú nos estés escuchando. Regresamos después de esta muy buena rola aquí a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albeniz y yo regreso. Vino el rico y lo partió.